Niño, ¿cómo te va, Juan Carlos? Hola, ¿qué tal, Luisa? Buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien, Juan Carlos. Bueno, ¿saliste del atolladero? Ay, sí, sí. Hay un atolladero por una de esas manifestaciones del obelisco, pero me vine por un lugar muy lejano y sin embargo, sin embargo no pude evitarlo, ¿no? Pero bueno, acá estoy. Vos sabés que quería hacer un comentario hoy, Luisa, si me permitís, de una lectura de hoy de ámbito financiero, en el que el título ya de por sí es sorprendente, ¿no? Alimentos empresarios rechazan intereses. Perdón, rechazan. Alimentos empresarios rechazan intervención y reclaman subsidios directos a la demanda. O sea, se fue Feletti, ¿no? Entonces, ahora los empresarios aprovechan la salida de Feletti de comercio y quieren imponer cambios yendo mucho más atrás aún, ¿no? Piden eliminar mecanismos como los fideicomisos y que a su vez el gobierno le dé más plata en tarjetas alimentar o en la AUH. O sea, ya no solo rechazan el desacople, ya no solo rechazan que se fijen cupos a la exportación, y ni que hablar retenciones, sino que reclaman que los fideicomisos como el del aceite o como el del trigo, que por supuesto incluso hay un fondo estabilizador del trigo que es voluntario, ya dijeron que a este voluntario no van a entrar. O sea que están en una actitud, yo diría, de contraofensiva política, porque se agrava más la situación de la sociedad desde el punto de vista de los precios que paga la gente por la comida, por todo, y el mundo empresario está cada vez peor, cada vez, yo diría, queriendo apropiarse más, capturar más renta de esta situación extraordinaria. Y bueno, no puedo dejar de decir que, bueno, esta es la primera reunión del nuevo secretario de Comercio, de Guillermo Han, pero la verdad que creo que el gobierno nacional tiene que acentuar su política de defensa de la ciudadanía en contra de estos sectores, yo diría empresarios, que son minoritarios en términos democráticos, y que, bueno, pero cada que son, vez demuestran más, perdóname, Juan, ¿no?, Carlos, pero que son minoritarios, pero que son concentradísimos, y que hacen precisamente que el ciudadano no pueda acceder a una mesa digna, porque cuando uno escucha esto, decimos, el gobierno viene asistiendo con bonos, con subsidios, con ayudas a los sectores más desprotegidos, que más lo necesitan, pero eso se va automáticamente a mayores ganancias para estos sectores que no quieren hacer ningún esfuerzo, siguen engordando las ganancias de estos sectores minoritarios y concentrados. Por eso decimos, está bien la ayuda a esos sectores de la sociedad, pero hay que poner en caja a los tipos que no quieren dejar de ganar un poquito siquiera. Yo creo que esto que decís vos, a veces parece una letanía, pero yo estoy dispuesto a asumirlo. Es el problema de los problemas. De carácter político, no es posible que ante una situación tan grave socialmente, nosotros tenemos 17, 18 millones de pobres, tenemos muchísimos sectores de las clases medias que ahora las tipifican como vulnerables, que también están en una situación muy comprometida, y no hay otro modo que el Estado a esta gente los regule, les aplique la ley y que los sanciones, si violan, y en todo caso no me niego a que se negocie, pero me llama la atención que en vez de avanzar en una negociación con estos sectores para controlar los precios, para que paren de subir, y sin embargo tienen una actitud, un afán por la ganancia, que bueno, que ratifica estas miradas de que el gobierno tiene que actuar con mucho más determinación con estos núcleos, porque ¿a dónde vamos a ir a parar? El tema de la macroeconomía, es cierto lo que dice el ministro, el presidente, de que hay una mejoría importante, hay un crecimiento importante, si no se crece no hay lo que distribuir, así que estamos de acuerdo, pero no se puede soslayar la coyuntura, porque mientras tanto la gente tiene que comprar las cosas y vivir. Entonces, francamente, creo, reitero, me llama la atención que cambia el secretario de Comercio y lo ven como una señal para contraatacar estos sectores empresarios. Francamente, me parece que lo que tiene que haber, como en la física, es una fuerza igual y de sentido contraria política para que esto no ocurra. Acá en este mismo artículo, mirá, hay un comentario de Ernesto Mato, director del Instituto de Desarrollo Productivo de la Universidad de José C. Paz, que dice, está bien el subsidio, pero los subsidios no hacen los subsidios como el plan alimentar. Claro. Pero el subsidio no hace bajar los precios, para nada. El subsidio alivia un poco, como vos decís, y en un par de meses se lo comen ellos con los aumentos, ¿no? Tal cual, por eso digo... Hay que poner en caja determinados sectores en la sociedad y uno puede comprender las dificultades que tiene el gobierno, el grado de debilidad que dejó en las estructuras el gobierno de Mauricio Macri, en las secretarías y en los ministerios, pero hay herramientas y hay medidas que se toman con decisión política, sí o sí pensando, digo, hay sectores... Está probado que el diálogo no son buenos concurrentes al diálogo porque te dicen que sí, se dieron media vuelta y hacen lo que quieren. Y, mirá, y encima se martirizan, ¿no? Porque uno lo escucha a Funes de Rioja y parece que estuviera en el peor de los mundos. Sí, ese señor Funes de Rioja, ya que lo citas, es un verdadero arquetipo de la situación que estamos viviendo. Vos fíjate qué degradación. La Unión Industrial Argentina, como su nombre lo indica, es una unión de industriales y ponen de presidente a un tipo que no es industrial, que es un lobista profesional y que lo único que sabe es que hay que hacer una reforma laboral, como él mismo dijo, para poder descontratar y que hay que liberar los precios porque si no la... Entonces... Francamente creo que hay que ir a una mirada que supere lo del consenso que vos decís, el diálogo. No hay diálogo con tiburones, porque el diálogo es cuando se sientan en una mesa gente que tiene intereses distintos, contrapuestos, pero que tiene alguna vocación de negociar. Diálogo es para que cada uno ceda un poco, si no, no hay tal cosa. Y estos son tiburones. Y la verdad que son tiburones de sangre fría. Por lo tanto, la vocación del gobierno de dialogar, que es loable, francamente creo que a esta altura está se está pasando de castaño oscuro por la actitud de los empresarios, ¿no? Bueno, Juan Carlos, te mandamos un abrazo y nos estamos reencontrando en una semana. Chao, muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.